Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Artículo 41, el programa de Radio Ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. Quien les habla, Florencia Zurur, al lado mío lo tengo a Ramiro Páez, que ya está haciendo unos matecitos. Estamos acá tomando matecito del estudio. Y en los controles, operación y puesta al aire, está Alejo Bernardos. ¿Cómo andas, Rami? ¿Todo bien? Bien, bueno, un hermoso sábado acá en La Pampa. Un saludo muy grande a todos los que me conocen. A toda la audiencia kermesera que ya se están prendiendo a radiokermes.com/live, donde nos pueden escuchar vía la web. Y con ganas de seguir con nuestras temáticas, con nuestros entrevistados de lujo, como siempre. Como siempre, que ya tenemos del otro lado, arranca con todo este primer bloque, porque del otro lado ya la tenemos a Valeria Caramuti, que es doctora en biología, docente de la Universidad Nacional de La Pampa y especialista en todo lo que es polen y alergias. Así que vamos a charlar un poquito con ella al respecto, porque ya estamos en plena época de alergias. ¿Cómo andas, Vale? Flor y Rami te hablan. Hola, Flor. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. ¿Cómo andan? Todo bien. Gracias a vos. Sabemos que estabas ahí en la rural también, ¿no? Sí, claro. Estamos justo acá en la rural. Por estos días, así que bueno, la Facultad de Agronomía siempre tiene su stand allí en la rural, así que sí, vengo de allí, un día hermoso, por suerte. Sí, la verdad que sí. Bueno, capaz que empezar con algo un poco más personal antes de meternos como lo más técnico, más duro. ¿Qué hace una cordobesa en La Pampa estudiando el polen pampásico? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es que llegas hasta acá? Bueno, en realidad soy bióloga, yo soy de Río Cuarto, iba a estudiar biología en Río Cuarto, pero una parte de mi familia se vino para acá, para La Pampa, justo cuando yo empezaba con la universidad. Y bueno, y estaba también biología acá, así que bueno, me vine para acá. Y empecé acá y acá me quedé. Así fue, acá me quedé y bueno, ya estoy digamos provincializada pampeana, porque hace muchísimos, desde los 18 años que vivo acá. Claro. Así que bueno, y siempre estuve ya siendo estudiante, bueno, comencé con becas de investigación, con ayudantías, y siempre estuve vinculada con la universidad y bueno, aquí es donde hice mi desarrollo profesional. Claro, estás adquerenciada, como nos ha pasado a muchos foráneos, ¿no? Viste que La Pampa tiene algo como que... Sí, exacto. De hecho tengo muchos amigos que, bueno, si bien yo estudié biología, bueno, como es el caso de ustedes, en mi tiempo tenía muchos amigos que... colegas de ustedes, digamos, ingenieros en recursos naturales, así que, y bueno, y ellos eran todos de afuera, y varios de ellos siguen acá, algunos se han ido, pero otros siguen acá, así que sí. Claro, y dentro de la biología optaste por la botánica, digamos, en términos generales. Claro, cuando estaba ya en el último año de mi carrera, había cambiado en ese momento el plan de estudios en agronomía, en la ingeniería agronómica, y bueno, me habían dicho, allí estaba, había tomado la cátedra de biología, Ofelia Nad, y necesitaba gente, y así fue como me inicié con la línea de investigación de Ofelia. Uh-huh. Ofelia, que bueno, tristemente la hemos perdido, pero ella fue quien desarrolló la palinología acá en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Ella inició primero con todo, hizo el estudio de aeropalinológico del Parque Nacional de Huecalel, un trabajo tremendo fue el que hizo, tres tesis en una, digamos, tres tesis doctorales en una, un trabajo tremendo hizo. Y además de eso, desarrolló, digamos, las dos líneas, además de lo que es la morfología polínica, lo que es la melisopalinología, es decir, el origen botánico de las mieles, uh-huh, y la aeropalinología. Y bueno, yo tomé la línea de la aeropalinología. Y entonces hice mi tesis doctoral haciendo el estudio aeropalinológico de la ciudad de Santa Rosa. Excelente. Bueno, sobre eso, y ahí ya nos vamos metiendo en tema, formás parte de un proyecto, ¿sigue siendo un proyecto de extensión o es de investigación? Eso me aclararás, relacionado a lo que es polen en Santa Rosa, sí. Y hay un servicio de información de cómo, cómo se comporta el polen. ¿Y esto cuánta gente está trabajando hoy en día en este proyecto? ¿Cuáles son como las principales líneas de investigación de proyecto, las actividades? Bien. Bueno, nosotros iniciamos con esto de hacer el estudio aeropalinológico de la capital pampeana en su momento a partir de un proyecto de investigación y de extensión. Y en realidad siempre hemos trabajado en paralelo, es decir, por un lado generando el conocimiento, aplicando metodología que está estandarizada internacionalmente en relación a, digamos, la polinosis, es decir, que es una de las aplicaciones que tiene la aeropalinología, el estudio, digamos, de los de los tipos polínicos que hay en el aire, en relación a las alergias que provocan. Bien, nosotros iniciamos, como les decía, a partir de la aplicación de una metodología estandarizada internacionalmente, comenzamos a generar el conocimiento de qué había en el aire de Santa Rosa, en qué momento se registraban, se iban dando las distintas curvas polínicas, cuáles eran las concentraciones de polen aéreo, y paralelamente comenzamos a informar, a brindar esa información a la población. En lo que es extensión tuvo como dos momentos, uno en el inicio cuando empezamos a la par investigación y extensión, y luego tuvimos otra instancia años más adelante, en el cual trabajamos en conjunto con el Consejo Superior con el aval, digamos, del Consejo Superior Médico y con la Municipalidad de Santa Rosa también. Y bueno, es decir, que en ese momento, eso fue en el 2018-2019, fue una línea de extensión universitaria, pero anclado en proyectos de investigación. Claro. Entonces ahí es cuando se generó Polen Santa Rosa, que es nuestro servicio de información aerobiológica de la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, allí es donde tenemos nuestro sitio, que se llama así, Polen Santa Rosa, y allí es donde en su momento hacíamos brindábamos una información diaria de los tipos polínicos que hay en el aire de la ciudad, en qué concentraciones están. Eso es mucho trabajo, hace falta mucha gente trabajando en eso para poder brindar ese servicio diario. Ahora somos tres que estamos trabajando en esto, que somos quienes componemos la cátedra de biología de allí de Ingeniería Agronómica, y es Milton Ruiz Espíndola y Lucía Fernández, y yo, y hacemos reportes quincenales, y a su vez, una vez por semana, informamos cuáles son los niveles de polen que hay en el aire. Claro. Así que bueno, así es como estamos trabajando. Estamos acá mirando justamente en la página, lo pueden encontrar polen.agro.unalepam.edu.ar, y algo que a mí me surge la duda inmediata y estaría bueno como para que quizás lo expliques para la audiencia, es cómo hacen para medir los granos por metro cúbico, dice polen por metro cúbico de aire. ¿Cómo es la metodología para medir polen? Bien, nosotros tenemos un muestreador, un captador aeropolínico, que, como te decía, es, digamos, el tipo de aparato que se utiliza internacionalmente en relación a esta temática. Es un captador que pudimos importar de Italia, Hay dos modelos, uno que es inglés y otro italiano. Nosotros tenemos el italiano, y ese aparato está instalado en la terraza del edificio de rectorado, ahí frente a la Plaza San Martín. Uh-huh. Y bueno, y está instalado de manera tal que logre una representación de la ciudad, al menos de, digamos, del radio céntrico y más todavía. Ese aparato funciona, tiene una boquilla que aspira el aire a través de un motor que succiona aire a razón de 10 litros por minuto. Ese volumen de aire es similar a lo que aspiramos, digamos, cuando respiramos. Mm-hmm. ¿Sí? Y tiene una veleta que orienta esa boquilla en la dirección del viento predominante. Y luego tiene internamente un mecanismo de relojería, que es un tambor donde se coloca una cinta que está impregnada con una sustancia tipo una vaselina. Uh-huh. Y entonces el aire que aspira este aparato impacta con todo lo que tiene el aire en esta cinta, que va girando a razón de 2 milímetros por hora. Entonces, semanalmente hacemos el recambio de esta cinta y así obtenemos muestras diarias y, bueno, las observamos en el microscopio y así como, digamos, identificamos las plantas por el tipo de flor que tienen o por el tipo de hoja que tienen, también podemos identificar, también hay una morfología polínica dependiendo la especie o el grupo de especies vegetales. Uh-huh. Entonces, bueno, si miramos en el microscopio, tenemos identificado polen de fresno, el polen de plátano, el polen de cardo ruso, por decirte, el polen de las gramíneas, y entonces, bueno, vamos contando, y bueno, y el dato que generamos finalmente se convierte a cantidad de granos de polen por metro cúbico de aire aspirado por día. Claro. Así es como lo generamos. Buenísimo. Yo particularmente soy uno de los afectados y beneficiados por este, afectados por el polen y beneficiados por este servicio, sí. Por las alergias. Y sí. Hemos hablado acá un poco del tema de las alergias también, porque bueno, en julio, si no me equivoco, claro, yo lo detecté a partir de mi propia reacción. Claro. Pero hablando con un montón de gente, porque claro, para el que es alérgico, y sobre todo si sos alérgico a varias cosas, sí. No sabes exactamente cuál es la causa que te está generando en ese sí. momento en particular, si es estrés, sí. si son ácaros, si es algo dentro de la casa, afuera, etcétera, etcétera. Y bueno, hablando con otros amigos que también eran alérgicos, era como, no, sí, a mí también, y cerca de tu casa, el otro día fui a correr, me decía un amigo y le empecé a estornudar como 8 cuadras. Entonces, claro, sí. Ahora, lo que a mí antes no me pasaba era tener alergias tan prolongadas como la de este año, que habrá claro. sido como un mes entero, sí. y en pleno invierno prácticamente, sí. pues estábamos a fines, sí. finales de julio, sí, si no me equivoco. Agosto. Claro. ¿Qué está pasando claro. entonces con el polen, por lo menos acá en Santa Rosa? Claro. Bueno, en realidad, mirá, la estación polínica, cada estación polínica se inicia para las fechas que vos me decís, que es el momento en el cual comienzan a florecer los árboles. Lo que sucede es que las plantas que provocan, es decir, se tienen que dar una serie de condiciones para que una planta genere un polen que sea alergógeno. Uh-huh. Y que se cargue el aire de este polen. Tiene que ser un polen, digamos, aeronavegante. Uh-huh. En general, las plantas que son de flores vistosas, son vistosas y atraen a los insectos, por ejemplo, que son los polinizadores. Claro. En este caso, no producen mucha cantidad de polen, ese tipo de plantas, y son las que tendríamos que nosotros procurar utilizar más. Uh-huh. En esos casos, si provoca alergia, es más una alergia de contacto, es decir, de cercanía. Uh-huh. Pero en lo que es la ciudad y en el aire, así en general, las plantas que son anemófilas, es decir, que polinizan por el viento, son las que cargan el aire de polen, que es un polen pequeño que vuela mucho y que penetra fácilmente por las vías respiratorias. Entonces provoca infección y demás. Cuando estas plantas florecen, salvo para quienes somos amantes de las plantas, si no, no te das cuenta, porque en general florecen antes de que broten las hojas, por ejemplo. En julio comienza la floración de uno de los tipos de fresno, que no es el más abundante de la ciudad, es el fresno europeo. Ahí comienza la floración de este tipo de fresno. Y además, que no florecen en realidad, emiten polen los cipreses, que digamos que son coníferas. Los cipreses también producen muchísima cantidad de polen, y allí es cuando comienza a cargarse el aire, que bueno, cuando la persona está sensibilizada, se dice, cuando es clínicamente sensible a esos tipos polínicos, bueno, cuando comienzan a estar en ciertos niveles, desencadenan la reacción. Entonces, por allí lo que está bueno es, por un lado, esto colabora con el médico alergólogo, que es a quien tiene que recurrir la persona que tiene síntomas, ¿no es cierto? Entonces, esto ayuda al diagnóstico, y por el otro lado, al paciente le posibilita como tomar comportamientos preventivos. Por ejemplo, no tender la ropa afuera, tener, si circula en el auto, no poner la ventilación, que es decir, que circule el aire interno y no que ingrese el aire del exterior. Bueno, hay diferentes conductas que se pueden tomar y que contribuye a que pueda pasar esa estación de una manera, digamos, más amigable, por decirlo. Estamos medio ahí porque tenemos dos cipreses enormes al lado de nuestra casa. Así que estamos medio jugados. Claro, sí. Encima estamos en un primer piso y tenemos la copa del árbol enfrente del departamento. Claro, así que a pleno. Pero aparte de eso, por así está bueno, hay una cuestión a considerar importante, porque hay cuestiones que se pueden planificar en lo que es la planificación urbana, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con los espacios verdes. Y así, dependiendo del momento del año, hay dos cuestiones a hacer. Una, que como saben, siempre tenemos que apelar a la diversidad biológica, a incrementar la diversidad biológica, y no hacer un sobreuso de una sola especie, porque eso, bueno, trae inevitablemente consecuencias. Aquí para Santa Rosa, nosotros paralelamente a esto de estudiar los polenes que hay en el aire, también fuimos relevando la vegetación urbana, leñosa y herbácea. Y lo que hay es una sobreabundancia muy excesiva de fresno, por ejemplo. Claro. Y esto, ahora un dato reciente es que, bueno, ustedes por allí son más jóvenes, pero en la década de en los 90, acá hubo todo un proceso de reforestación, digamos, de modernización del paisaje urbano, y se hizo, se sacaron, por ejemplo, acacias bolas, otro tipo de plantas que había mucho en las veredas, y se ha hecho un sobreuso de fresno, que es un árbol sumamente noble para las veredas. El problema es cuando únicamente ponemos fresno. Claro. Entonces, nosotros ahora vemos, digamos, ya han pasado del 2000, 24 años, entonces toda esa forestación, esos árboles son árboles ya grandes, y lo que vemos es que se ha triplicado, e incluso más todavía, la cantidad de polen de fresno que hay en el aire. De hecho, cuando hemos trabajado con algunos alergistas, ellos también han indicado, es decir, han podido constatar en sus pacientes esta prevalencia a la polinosis del fresno. Claro. Entonces allí está bueno poder hacer uso de otro tipo de especies en las veredas, que además de que, digamos, que tienen flores vistosas y que embellecen el paisaje, y no solamente poner fresno. tenemos datos del uso de esta especie. Por ejemplo, cuando yo para mi tesis doctoral, en el radio céntrico había un 38% de uso de fresno. Mm. Actualmente, que estamos relevando, por ejemplo, en el barrio Santa María de las Pampas, el 60% de lo que tenemos relevado es fresno. Claro, es un montón. Entonces, que bueno, es como decía, es un árbol muy noble, por un montón de características. El tema es que no está bueno hacer uso solo de esa especie. Claro. Está bueno diversificar, no tendría que ser un valor superior al 20% en general, el uso de una determinada especie. Claro. Eso es lo que es leñoso. Y en lo que es herbáceo, lo importante, porque ahora las alergias estacionales están dadas por las floraciones de estos árboles, fresno, plátano, etcétera. Más adelante comienza la temporada de las gramíneas, por ejemplo. Entonces allí lo que está bueno es, por ejemplo, los baldíos, mantenerlos, desmalezados, mantener lo que es la gramilla siempre corta, y eso contribuye mucho a que no, justamente que no florezcan, claro. Manteniéndolos siempre, digamos, en estado vegetativo. Entonces, bueno, son algunos buenos hábitos que se pueden tomar. Sí, suele pasar mucho en urbanizaciones que es como que se crea un fanatismo por una especie. Yo me acuerdo de las acacias bola en Santa Rosa y ya también era un exceso de acacia. Aparte, la acacia tiene ese... que es como una polilla o no sé, la chicharrita. Del agua, le dicen, ¿no? Claro, sí, sí. Que es el famoso de pasar por abajo la acacia y que te moje. Y bueno, después fue como, bueno, acacia no. Y en vez de capaz que mantener un porcentaje de algunas y como mezclar con alguna otra, fue directamente sacamos todas las que hay, porque ahora hay muy pocos, quedan como relictos de otras épocas, de algunas acacias bola. Sí, tal cual. Que son como cuentos del pasado, uno lo ve, mirá, una acacia bola. Sí. Y capaz que había muchos árboles que estaban sanos y capaz que se les pudo haber hecho, no sé, otro tratamiento o alguna, fomentar lo que es la diversidad. Y me parece súper interesante el dato de que justamente es verdad, las plantas que tienen flores vistosas no requieren que el polen vaya por aire porque son vistosas para que vengan los polinizadores. Y qué lindo. Exacto. Sería toda una ciudad con flores vistosas. Bueno, mira, justo ayer fui a visitar a una, pasé por la casa de una señora que ha puesto que tiene plantas, árboles nativos, que no son nativos de acá de Santa Rosa, de La Pampa, digamos, pero que los ha logrado cuidar y que los tiene divino. Y ahora tenía uno florecido, era una belleza ver eso, una belleza, y cuando, por allí con determinados cuidados, unos lapachos que no lo podés creer, lo bonitos, o por ejemplo la pezuña de vaca, o bueno, mismo hay algunos jacarandaes, sí, bien cuidados, que son bellos, bellísimos. Sí, o palos borrachos también. Y la cuestión es, por ejemplo, la zófora misma, que lo que pasa es que allí hay un tema, viste, que a veces suele pasar a veces con los vecinos que no les gusta cuando caen los frutos, claro, y ensucian las veredas. Sin embargo, en realidad, si uno mantiene eso limpio y que puede inclusive utilizarlo en su propio jardín, porque es materia orgánica y demás, y a veces se generan paisajes, bueno, vieron que hay determinadas ciudades, uno va en el momento cuando florecen las pipas, cuando florecen los jacarandáes, que son los paisajes bellos. Sí. Entonces, bueno, por allí es esto de apelar un poquito a la cultura de hacer uso de un conjunto de especies, no de una única. así, porque tenemos así como décadas, ¿viste? Sí. Un par de décadas que hacemos mucho uso de, bueno, ahora de fresno. Hace tiempo acá hacía bola. También había un tiempo que era ligustro, por ejemplo. Un momento que y fue bueno, las lo palmeras. Que menos diversificar eso. Tal cual. Sí, y te quería hacer una pregunta, Vale. ¿El cambio climático está alterando estos ciclos del polen o todavía no se ve ningún tipo de efecto? Sí, bueno, mira, está muy buena la pregunta que me haces. Primero lo que te voy a decir es muy importante la pregunta que me haces. Para poder saber eso, justamente lo que se necesita es generar una base de datos de un conjunto de años, justamente. Uh-huh. Entonces, así uno puede evaluar si está afectando o no está afectando las variaciones en la temperatura, si puede estar afectando o no la cantidad de polen. Allí en eso, en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, allí que tienen bases de datos de 30 o más años, entonces hay toda una gran línea de investigación, un gran desarrollo científico en relación al cambio climático, justamente. Nosotros aquí, en Argentina, no hay mucho desarrollo, no hay suficiente desarrollo de la aerobiología. Uh-huh. Hay algunos casos puntuales. El tema es que es la importancia de mantener el monitoreo continuo a lo largo de los años. Uh-huh. Nosotros, del año 2007 a la actualidad, que venimos con un monitoreo, hubo ahí algunos lapsos que estuvo interrumpido, pero como que ya tenemos una base de datos que va comenzando a tener importancia como para poder hacer un análisis del tipo de lo que vos me estás diciendo. Uh-huh. Te puedo decir las hipótesis que yo estoy manejando, pero no las puedo probar aún. Claro. Para mí, estas cantidades tan elevadas de polen, de determinados tipos polínicos, tiene que ver con dos factores. Por un lado, con el uso de estas especies en la ciudad, que ahora como son ejemplares que ya tienen una cierta, son de cierta edad, entonces, digamos, ya producen mucha cantidad de polen. Esa es una. Y el otro, creo que está asociada a mayores temperaturas durante periodos más prolongados de tiempo, pero bueno, para poder, esa hipótesis debe ser corroborada contando con años de información. Si no, son datos como puntuales, ¿viste? Claro. Así que bueno, esa es la importancia de mantener como un monitoreo continuo. Y ahí hay un gran aporte que se puede hacer para esto que estás diciendo. Bueno, Vale, la verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo. Nos aclaraste un montón de cosas y nos enseñaste un montón de cosas que no sabíamos. Así que muchísimas gracias por tomarte estos minutos para charlar con nosotros. No, todo lo contrario. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por difundir esto. Muchas gracias, de verdad. Un beso, Vale. Bueno, que anden muy bien. Un beso. Hablábamos recién con Valeria Caramuti, doctora en biología, especialista, experta en lo que es el estudio del polen y lo que es el estudio particularmente del polen en La Pampa y en Santa Rosa. En algunos momentos se le salió la tonadita cordobesa. Pero bueno, la verdad que es súper interesante. Les recordamos que pueden escribirnos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Escuchamos un poco de música, noticias y ya venimos. Somos las fuerzas del aire. Kermés, las fuerzas del aire. La comunidad contraataca. We'll be right back. one knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but springing so low, trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. Number 10 to 1, back then should've bit your tongue, 'cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss, watch it all falling apart like this. This is what you asked for, heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Un criadero sacrifica en Tailandia a 125 cocodrilos debido a las inundaciones. En el norte de Tailandia, una granja de cocodrilos en la provincia de Lamphun se enfrentó a una decisión difícil cuando las fuertes inundaciones erosionaron el muro de su recinto, poniendo en peligro a los vecinos de la zona. A raíz de este riesgo, la granja optó por sacrificar 125 cocodrilos adultos para prevenir una posible fuga. Las inundaciones que obligaron al sacrificio de estos cocodrilos tienen origen en el tifón Yagi, un fenómeno meteorológico que, tras causar estragos en Filipinas, China y Vietnam, llegó a Tailandia convertida en depresión tropical. El norte del país fue una de las regiones más afectadas, sufriendo graves inundaciones. Al menos 10 personas perdieron la vida como resultado del temporal y también dejó a numerosas comunidades afectadas antes de continuar su curso hacia Birmania. Activistas indígenas bloquean una carretera en Honduras y piden justicia para ambientalistas asesinados. En Honduras, activistas indígenas bloquearon la principal carretera del país y quemaron llantas. Exigieron la ratificación de las condenas a los implicados en el homicidio de la ambientalista Berta Cáceres. Asimismo, pidieron justicia para el defensor ecológico Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre. Además, solicitaron al gobierno medidas que garanticen la vida de los defensores de los territorios y de los derechos humanos. Japón comienza con la noveava descarga de agua tratada de Fukushima. La operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima, TEPCO, ha iniciado este jueves una nueva descarga al mar de agua radiactiva tratada que se acumuló en la planta. Es el quinto vertido de lo que va en este año y el noveno en total. La empresa plantea liberar alrededor de 7.800 toneladas de agua de Fukushima hasta mediados del próximo mes, aproximadamente la misma cantidad que antes. Antes de cada vertido, el agua es tratada para eliminar la mayor cantidad de sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio, del que es imposible deshacerse. TEPCO la diluye para reducir su concentración. En un comunicado publicado el martes, hizo constar que el agua tratada cumple con los criterios que permiten realizar su vertido. El límite de la concentración de tritio establecido por la OMS para la calidad de agua potable constituye 10.000 becquereles por litio. por litro, perdón. Pese a que se cree que el pescado procede de las aguas de Fukushima, seguro Rusia todavía mantiene su prohibición para las importaciones de los productos de mar procedentes de Japón. China, en cambio, planea reanudarlas gradualmente tras un reciente acuerdo con Tokio. California denuncia a ExxonMobil por una campaña engañosa sobre reciclaje. El estado de California demandó a la petrolera ExxonMobil por una campaña engañosa de reciclaje. Sostiene que la compañía habría utilizado este discurso mientras en la práctica habría aumentado la compra y uso de productos plásticos. Esta situación se prolongó durante décadas, de acuerdo con la acusación que hizo la Fiscalía de Estado del Oeste de Estados Unidos. El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó el lunes la demanda contra ExxonMobil, que afirma que la empresa llevó a cabo una campaña de engaño durante décadas en la que el gigante del petróleo y el gas engañó al público sobre las ventajas del reciclaje de plástico. El caudal del Amazonas se ha reducido hasta un 90% en su trayecto colombiano por la sequía. La sequía severa que enfrenta la Amazonía ha provocado en Colombia que el río Amazonas se reduzca su caudal de agua en 90% en tan solo 3 meses, según informó la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Debido a esta calamidad pública por sequía que decretó la gobernación del departamento de Amazonas, el organismo estatal envió una comisión técnica a la región para dialogar con las comunidades afectadas y recorrer la zona. Argentina fuera del Pacto del Futuro de la ONU. El presidente sacó a la Argentina del acuerdo que votaron Estados Unidos, Europa y un centenar de países de Occidente. Es porque contradice de manera integral la agenda que propone la Libertad Avanza. Fue un acto de soberanía y de verdadera defensa de la libertad, afirmaron desde el gobierno. El Pacto del Futuro de la ONU, que rechazó el gobierno argentino, plasmó en 56 acciones recomendadas, más un pacto digital y compromisos por las generaciones futuras que contradicen todo el ideario libertario. Integramos un nuevo bloque con otros 7 países, Rusia, Irán, Siria, Bielorrusia, Corea del Norte, Sudán y Nicaragua. Los 56 pronunciamientos de la Agenda del Futuro no tienen nada de malo, de hecho es una agenda muy abstracta, utópica, explicó Diego Guelar, que fue embajador en Estados Unidos, China, Europa y Brasil. Y recordó que junto a esa decisión de rechazar el Pacto del Futuro, salimos de la OMS porque dijimos que no nos vamos a someter a las directivas de la Organización Mundial de la Salud, incluso después de la experiencia de la pandemia, que demuestra que hay que militar una OMS muy fuerte, afirmó el especialista. Se profundiza la bajante del río Paraná. Desde el INAH afirman que el panorama no es optimista. La bajante del río Paraná se profundiza a medida que se acerca el final de este 2024. Desde mayo, el río perdió casi 3 metros de altura, de acuerdo a las mediciones que realiza Prefectura. Asimismo, el pasado martes, en el puerto de Santa Fe, el Paraná presentó una altura de 62 centímetros, muy por debajo de la media esperada para esta época del año. Según el ingeniero Juan Borus, responsable de pronóstico hidrológico del INAH, Instituto Nacional del Agua, la crisis hídrica que atraviesa el Paraná es el resultado de la sequía y la escasez de lluvias que caracteriza a las regiones del último tiempo. Tucumán, ordenan una medida cautelar para evitar fumigaciones por considerarlas dañinas para la salud y el ambiente. En una reciente decisión del Centro Judicial Concepción, la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial ha tomado la postura en defensa del medio ambiente y la salud pública. A través de un amparo ambiental se ordenó la suspensión de fumigaciones con plaguicidas en un área de 150 metros alrededor de una propiedad, considerando que estas prácticas representan un grave riesgo para la salud de los vecinos y el ecosistema local. Además, se estableció una zona de amortiguamiento de 100 metros más, donde solo se podrán usar productos de baja toxicidad. La Pampa, articulan acciones para el cuidado del ambiente. El programa de la televisión pública pampeana Mundo Pampásico, junto al Ministerio de Educación, llevan adelante una propuesta en conjunto para el trabajo y concientización de cuidado del ambiente. Junto al personaje de la Guardiana Ambiental, comenzaron a recorrer escuelas de la provincia para llevar adelante distintas misiones. En esta primera oportunidad, llegaron a la Escuela 201 de Santa Rosa para conocer y aprender de la importancia de las 3 R, reducir, reciclar y reutilizar. También visitarán escuelas del Bantoro, Parera, General Pico y General Hacha. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. volvimos al segundo bloque de Artículo 41 en este hermoso sábado totalmente primaveral, casi veraniego, y me da un poco de miedo que si ya ahora estoy teniendo calor, ay, lo que nos espera para diciembre y para enero. Recién en las noticias me distraje un segundo porque pasó un segundo por el estudio Vale Quintero, que le mandamos un abrazo, y la vi así y bueno, nada, me distraje un segundo. Los que no pasan por el estudio es la audiencia de Artículo 41. Están como mirando desde expectantes desde lejos, pero ni un comentario. Queremos que nos escriban en el chat público abierto y popular de Radio Kermés, que nos recomienden una peli, que nos digan hola, que nos digan algo, que nos digan cómo están en el lugar donde nos hablan. La otra vez, hablando con una amiga que es de Corrientes, me comentó que sigue habiendo humo. Sí. Y es una situación, la verdad, que tremenda. Así que si nos escriben desde el NEA, ¿no? Sí, noreste argentino. Uh-huh. Díganos si ven humo. Y bueno, los acompañamos. Sí, y cómo están llevando la situación. También la gente de Córdoba, nuestra solidaridad. Con los incendios. Con todos los incendios. A mí me dijeron ayer que uno de los incendios cercanos a la capital ya había sido controlado. Así que por lo menos los capitalinos están un poquito más aliviados ahora, pero siguen habiendo, bueno, hectáreas y hectáreas que se van quemando, gente que está perdiendo las casas, los animales, Una inacción de parte del gobierno nacional que es, la verdad, que increíble. Bueno, seguimos con esta serie de lo que son los los nueve límites planetarios y en qué sentido se encuentran. Que son los límites planetarios, son procesos clave para la estabilidad de la Tierra, que en el 2009 crean esta idea de los límites planetarios desde el Centro de Resiliencia de Estocolmo, desarrollan este concepto. Tenemos seis límites que sobrepasamos, ¿no? Son seis los que hemos sobrepasado de nueve, tres los que aún no los hemos sobrepasado, que es la acidificación de los océanos, la capa de ozono, y los aerosoles atmosféricos. Y por otro lado, sí, ya estamos en rojo con los ciclos del fósforo y del nitrógeno, que los vimos hace dos o tres sábados atrás, el cambio climático. Que no lo vimos. No lo vimos, pero siempre lo estamos tocando. La destrucción de la biosfera, que es otro. No lo vimos, pero también es un tema recurrente. Y la contaminación química, que en realidad es todo la contaminación por diversos agentes, no solamente químicos. La acidificación de los océanos, el consumo de agua dulce, y después los otros tres que no. Y hoy vamos a ver cambios en los sistemas terrestres, que también lo pasamos, ¿sí o no? Sí. Como una topadora, ya nos fuimos a cualquier lado con lo que es este límite ambiental. Claro, y entre las recomendaciones, yo le voy a hacer una recomendación a ustedes, ya que ustedes no me hacen una recomendación a mí. Rencor. Es sábado a la tarde, la gente está escuchando tranquila, tomando matecito. Tal cual, y si después se quieren seguir prendiendo en este tema, o mañana, o durante la semana, o el próximo finde, hay un documental en la plataforma de la N Roja, que se llama Romper los Límites, ¿sí? La ciencia de nuestro planeta. Es un documental, yo todavía no lo vi, así que no me recomendación, voy a... Es recomendación sin haberlo visto. Sin haberla visto, pero tiene una buena crítica y además tiene un buen antecedente que está protagonizado, si se quiere. Un documental no está protagonizado, pero llevado a cabo en parte por David Attenborough, no sé cómo se pronuncia este apellido en inglés. Es el de todos los documentales sobre la fauna que uno ve en Discovery, que tiene la voz así súper inglesa. Súper inglesa. Que es un tipo grande, sí, de edad y canoso. Si lo ven y alguna vez vieron documentales de, por ejemplo, Planeta Azul, Nuestro Planeta. Sí, exactamente. Creo que en El Planeta de Noche también lo relata él. Es un relator. Es el que hace las voces en off de muchísimos documentales ambientales. De hecho, ganó un premio el año pasado o antepasado como divulgador ambiental, un premio muy reconocido. Así que bueno, tiene el sello de David Attenborough o algo así. que le da, bueno, cierta esperanza a que puede ser bastante interesante y trata justamente sobre esta temática que venimos nosotros manejando. Que son los cambios en los sistemas terrestres que se puede también definir como cambios de uso de suelo. Claro. O sea, cambiar lo que es un paisaje natural, un ecosistema que es natural y por la mano antrópica, por la mano del humano, darle un giro y, por ejemplo, deforestarlo, prenderlo fuego para después poner o una ciudad, o ganadería, o agricultura. Claro. Etcétera, etcétera. Y obviamente ya se pueden imaginar que no estamos nada bien en este sentido. O sea, lo estamos viendo no solamente con los incendios en Córdoba en este momento, sino con los incendios en la Amazonas, que muchos de estos incendios están fueron generados por actividad antrópica, o sea, de manera intencional para limpiar los campos, como se suele decir, y con ello poder introducir el ganado o bien lotear y hacer complejos inmobiliarios. En el 2021 se perdió una extensión de bosque tropical sin precedentes hasta esa época y un aumento del 12% respecto del año anterior, equivalente a 11.1 millones de hectáreas. Un montón. ¿Sí? Principalmente en el mundo esto está impulsado por la actividad agrícola y cada vez más por los incendios forestales que están obviamente exacerbados por el cambio climático, ¿no? Aunque bueno, los bosques boreales, principalmente los de coníferas en el hemisferio norte, no han sido tampoco, digamos, ajenos a esta tendencia. Hemos visto imágenes impresionantes hace 2 o 3 años, en plena pandemia creo que fue, de los incendios en Canadá y en Estados Unidos. Los bosques de coníferas cuando se prenden fuego, prenden Dios como mío, quieren. Toda esa resina alarga un humo súper espeso, además son bosques altos y frondosos, entonces genera un paisaje aterrador. Hay una cuestión interesante para aclarar, que uno cuando habla de los límites ambientales se los suele, como entre comillas, dividir en bloques, pero en realidad no son compartimentos ni estancos ni cerrados, sino que tienen una interconexión y una interrelación entre sí, y muchos de los efectos que pueda causar uno de esos, entre comillas, compartimentos, uno de esos límites, puede hacer que otro también empeoren situación. Por ejemplo, con el cambio de los sistemas terrestres, cambio de uso de suelo, lo que es incendios provocados para agregar o extender una matriz productiva o para una urbanización, hay un aumento de la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que complica el cambio climático, y además hay un aumento en la contaminación. Y eso es lo que hablábamos hoy de, por ejemplo, la situación de Enea, de las provincias de Enea en Argentina, que están teniendo una contaminación tremenda por las cenizas de los incendios. Entonces, cada límite se va como interrelacionando e interconectando entre sí. Sí. Y, bueno, los números tampoco son alentadores, digamos, a nivel global, como lo decíamos recién. Los científicos calculan que debemos conservar el 85% de los bosques tropicales y boreales y el 50% de los bosques templados para mantenernos dentro de los límites de funcionamiento seguro de la Tierra. Pero el tema es que el número de árboles en todo el mundo, o sea, el número de bosques en todo el mundo, se ha reducido casi un 50% desde los albores de la agricultura, ¿no? Se pierden más o menos a un ritmo de 10 campos de fútbol por minuto. Y obviamente, a pesar de todas estas pérdidas, hay soluciones, ¿no? Algunas de las acciones que nos podrían, digamos, devolver a un espacio operativo y seguro son garantizar, bueno, derechos sobre la tierra a los pueblos indígenas, que son los principales cuidadores de estas matas boscosas, reforestación, restauración del paisaje y otras cuestiones. Antes de que sigas, tenemos un mensajito de chat público Pillarte Popular de Radio Kermés. Nos dicen, hola chicos, qué lindo escucharlos desde Misiones. Lindo día por acá primaveral. Así que muchas gracias por el mensajito. Una cuestión creo que interesante como para aclarar también es que en el afán de forestar, porque eso ha pasado también por una cuestión de cambio climático y de absorción de gases de efecto invernadero, en el afán de deforestar se ha forestado algunas zonas con especies que no son nativas de ese lugar y que termina saliendo tiro por la culata porque suelen ser especies capaz que muy ignífugas, como es el pino, y en realidad en algunos sectores hay más masa boscosa o hay una misma cantidad de masa boscosa, no se ven como tantos parches pelados, pero la mayoría de los árboles que se ven son pinos, uh-huh, o zonas que en realidad tendrían que ser de pastizales o de bosque más abierto, capaz que algarrobales o como pasa en Córdoba, que en Córdoba hay una zona particular que está como cortada por lo que es el espinal, que tiene algarrobo, y después el paisaje de Córdoba es más que nada arbustivo, uh-huh, pues estamos hablando de ya monte, un paisaje más parecido al de Catamarca y las de San Luis, ¿viste? La parte del norte más parecida a Catamarca, uh-huh, la parte del centro más parecida a San Luis. Y hay varias localidades y varios lugares de los cerros de Córdoba que está lleno de pino. Uh-huh. Y el pino, como bien decíamos antes, prende, que es impresionante lo que prende. Entonces, no es solamente el hecho de la intencionalidad de la provocación del incendio, sino también este cambio de paisaje que hace que el evento sea mil veces peor. Sí, totalmente. Bueno, también un caso para la gente que nos escucha de Misiones es la provincia de Misiones, que si bien es todo verde para el que va por primera vez y se maravilla con tanto verdor, uno con un ojo un poquito más fino puede ver de que en realidad buena parte de ese verde es pino eliotis, pino taiga, pinos de para la producción de madera. Que obviamente no digo que esté mal producir, porque necesitamos la madera, necesitamos de esas producciones, pero llevados a un extremo generan inconvenientes en el ambiente que repercuten luego sobre la vida de todas las personas. Sí, o no teniendo un control sobre la dispersión de esas especies. Claro. Entonces uno está capaz que en Iguazú, que ya es una zona que no es tan quizás productiva de lo que es forestal, y hay pino como si fuera una forestal. Claro. Y son pinos que, bueno, como escuchábamos antes, la entrevista con Valeria Caramute, doctora en biología, que claro, son especies que dispersan polen por el aire. Uh-huh. Totalmente. También eso, a la hora de planificar las ciudades, la reforestación de las ciudades, trae aparejado estos otros problemas, ¿no? Cuando no están bien pensados con qué especies se va a lograr estos planes de reforestación. Así que es es algo que lo vemos continuamente, lamentablemente. Hay épocas dentro de un país o dentro de una región donde por determinados tipos de políticas se exacerba el cambio en el uso del suelo. Ese es el término técnico que se usa. Porque hay tal vez incentivos muy fuertes para la expansión agrícola o para la expansión ganadera. Sí, tiene buen precio la soja. Claro, por ejemplo. Y nos volvimos todos locos. Claro. Y esto va generando impactos que se van distribuyendo en el territorio, ¿no? Por ejemplo, en su momento con el boom de la soja y también de otros cultivos, ¿no?, que la Argentina produce en buena cantidad, como el maíz, el trigo, la producción ganadera se corrió de lo que era la pampa húmeda, se empezó a correr hacia la pampa más seca, y al correrse hacia otros lugares también va generando impacto sobre estos otros ecosistemas que antes estaban más o menos prístinos. Y con el cambio climático también va sucediendo algo similar. Las especies vegetales se están corriendo porque los ciclos de temperatura y de precipitación van cambiando. Y esto también es un impacto, digamos, congeniado entre estos dos límites, ¿no? El cambio climático está afectando la distribución de los ecosistemas a nivel global. Claro, sería un ida y vuelta de lo que mencioné antes, de que esto aumenta el cambio climático y viceversa, ¿no? Claro, tal cual. Pues como nos tenemos que ir corriendo cada vez más justamente por el cambio en el clima. Claro, por ejemplo, los bosques boreales experimentan un desplazamiento hacia los polos, mientras que los bosques templados están expandiendo su rango hacia el norte. Y en contraste, los bosques tropicales están teniendo una expansión también por mayor temperatura, ¿no? Pero siguen siendo vulnerables a la deforestación y a otros factores. Tal cual. Así que, ahora bien, no nos vamos a quedar solamente con lo peor de lo peor. Vamos a delinear en estos 3 minutos que nos quedan algunas soluciones, ¿no? El primero que decíamos era asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, se estima que el 36% de los bosques ecológicamente intactos y el 80% de la biodiversidad del planeta, repito, 36% de los bosques ecológicamente intactos y 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios indígenas. Mm. Los estudios demostraron que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de los bosques cuando sus derechos territoriales obviamente están protegidos. En 2021, en la cumbre de la COP26 en Escocia, los gobiernos prometieron 1.7 mil millones de dólares para apoyar a las comunidades indígenas en la protección de los bosques. Sin embargo, hay, bueno, cierto escepticismo si esto se cumple o no se cumple. Y yo diría que no se ha cumplido. Lo leíamos en las noticias. Honduras está ahora en una crisis muy fuerte, pidiendo justicia por sus defensores ambientales. Colombia es un país que registra más de 100 homicidios al año de defensores ambientales. Y también, bueno, sucede acá en Argentina y sucede en otros lugares de Latinoamérica. El segundo, restauración y reforestación. Y acá, de vuelta, no es forestación, es reforestación. O sea, volver en el tema de lo que es restauración de paisajes a un estadio lo más similar posible a antes del impacto o disturbio. Entonces, si hubo un incendio o hubo un raleo para un desmonte, o algún disturbio X, tratar de volver la situación lo más similar a lo que era antes de ese. Entonces, cuando uno habla de reforestación, sería obviamente utilizar especies nativas del lugar o las especies que se encontraban en ese lugar antes del disturbio. Esto es importante aclararlo porque, ya digo, muchos planes que hubo en distintos países de reverdecer los paisajes se hicieron a través de especies nativas, especies exóticas. En un momento estaba de moda el kiri. Uh-huh. No sé si te acordás que era como todo el mundo plantando kiri y es como pará, porque tiene un impacto tremendo traer especies de otro lado. Tal cual. No es plantar cualquier árbol para recomponer un paisaje, uh-huh, sino tienen que ser las que estaban antes del disturbio. Tal cual. Y volvemos también a recalcar, a veces también se hacen forestaciones con especies nativas dentro de su propio ecosistema, pero se hacen monocultivos de estas, claro, especies y generan un impacto también terrible, como sucede con la palma, por ejemplo, claro, a raíz de su demanda como producto alimenticio. Sí, lo interesante y lo ideal en realidad para lo que es restauración de paisajes es tener en cuenta todos los componentes de ese paisaje, uh-huh, todas las especies, todos los estratos, ya sea de flora o de fauna, y también las características que tenía el suelo y demás condiciones que hacen a este equilibrio ecosistémico. Claro. La otra solución es el establecimiento de nuevas áreas protegidas. Esto con pinzas. Con pinzas, obviamente que no es ninguna de estas soluciones por sí sola es suficiente, se tienen que articular una con otra. Las áreas protegidas conservan la biodiversidad. En este momento se está en el desafío de pensar cuáles son las áreas protegidas que son o van a ser más relevantes en escenarios de cambio climático, porque justamente los ecosistemas son algo dinámico y van cambiando territorialmente. Claro. Sí, eso es un problema con el tema de áreas protegidas, que muchas veces se las piensa como algo estático, como una foto, y hay que pensarlas como algo dinámico. Uh-huh. Cuarta, rediseñar los sistemas alimentarios, por supuesto, porque si estamos talando y estamos quemando por una mala planificación alimenticia mundial, en donde estamos destruyendo los ecosistemas, pero tenemos millones de personas, miles de millones de personas que se mueren de hambre, bueno, ver que en realidad el sistema alimentario no puede ser que todo el mundo haga ganadería, aceite de palma y soja, uh-huh, sino que esté manejado de una manera más agroecológicamente, pensando en los ecosistemas naturales y en las poblaciones y en la salud de uno, que no, tampoco podemos estar comiendo soja y tal cual aceite de palma todo el día. Que de hecho, bueno, ahí quería hacer una aclaración porque una de las cosas que impulsan a la terrible deforestación es el avance de la ganadería, por un lado, pero sobre todo de, por ejemplo, el aceite de palma o, en Argentina, de la soja, claramente. Sí. Y la soja, todos sabemos que no la comemos nosotros. Nos comeremos alguna milanesa de soja una vez cada tanto, pero esto para exportar. Es para exportar, alimenta granjas porcinas y avícolas en China, sobre todo en países asiáticos, y en esa cadena alimentaria, digamos, de producción, se pierde energía. Entonces está demostrado de que si se reduce el consumo de carne, el impacto ambiental en el cambio del uso de la tierra reduciría considerablemente. Y además hemos abordado en el programa, esto lo digo rapidito porque ya nos quedamos sin tiempo, queda una solución, el tema de diseñar bien los sistemas según el clima y el tipo de suelo en donde se hace cada tipo de cultivo, y eso ya está demostrado que se puede planificar. Claro. Y por último, seguir el dinero. Ustedes dirán, ¿qué? Sí, seguir el dinero. Las inversiones y los subsidios gubernamentales que hoy impulsan a la deforestación podrían, en su lugar, financiar conservación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la COP26, instituciones financieras que gestionan más de 8.7 billones de dólares se comprometieron a eliminar la deforestación impulsada por productos agrícolas en sus carteras de inversión para 2025. De hecho, Europa ya está pidiendo que los productos que ingresen al continente estén certificados como no deforestación, y las provincias argentinas, sobre todo las que más exportan, como La Pampa, que exporta mucha carne, están en proceso de certificación de estos sellos. Así que bueno, en última instancia, obviamente siempre va a ser la combinación de soluciones, que son estas y muchas más, las que nos pueden llegar a servir para mitigar y eventualmente aminorar el impacto que estamos teniendo sobre todos los límites planetarios. Y con esta hermosa reflexión nos vamos y nos reencontramos el sábado que viene en Artículo 41. Chau, chau. Adiós. Estás escuchando.